estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. No teníamos piedras, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es el tiempo de la transición y hoy van a escuchar ustedes en este programa las causas, pero sobre todo los resultados, o tal vez es pretencioso de mi parte decir resultados. Un resultado concreto que en el día de ayer, en la casa del Partido Justicialista, se produjo el encuentro entre el intendente que se va y el jefe comunal que va a arribar ese cargo el próximo 10 de diciembre. Festa y Wes y Festa tuvieron el primer encuentro desde junio hasta hoy, hasta ayer. Es un largo proceso que termina en una acción previsible y digo deseable, una demostración de institucionalidad, porque son ellos quienes tienen que hacer valer ese criterio. No me voy a adentrar en las particularidades del encuentro porque van a escuchar ustedes el testimonio de Walter Festa, que en el día de ayer pudo charlar con nosotros y dar algunos pormenores de lo que significó ese encuentro. Pero sí la herencia. La herencia no es aquello tomado a la ligera de lo que entrega Wes a Festa, sino de la estructura operativa, funcional, posible, real, concreta, tangible, que tiene hoy la Municipalidad de Moreno. Algo, por supuesto, que excede a la figura preeminente de Wes, una estrella que va apagando su luminosidad, y otra figura que tiene en perspectiva no solamente el municipio de Moreno, sino comenzar a dar una presencia en la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Walter Festa. Antes de empezar este programa, hace minutos, me llega este mensaje que lo quería compartir con ustedes. Hola, vengo a la salita Cortés de Sapiola, trayendo a mi hijo para una atención médica. Me encuentro con la realidad. No hay médico, no hay enfermero, en fin, nada. El director de la salita viene el viernes recién. ¿Cómo es esto? Se puede, y se debe tal vez, hablar de los puntos altos que tiene el modelo local. La Universidad Nacional de Moreno, los parques industriales. Le sumo el tercer eje que fue parte de la campaña de Mariano Wes. Policías locales, nuevo esquema de seguridad. Algunas obras importantes que se hicieron sobre todo este año. Pero ¿quién se animaría a decir que no hay un desmantelamiento producido en el último tiempo, en la última década, que tiene consecuencias directas y que hace síntesis en este mensaje que acabo de leer? Llevé a mi hijo a la sala, a la salita Cortés de Sapiola. No hay médico, no hay enfermero, no hay director. Desde ya que trataremos de comunicarnos con el doctor Adrián Galloso para informarle a él, si es que no lo sabe, o para consultarle a él. Si esto que dice un oyente, que fue a la salita, es así. Porque además, pondremos en el aire una nota que le realicé al secretario de Tránsito y Transporte, el señor Descarrega, 2 días antes de la elección de octubre, del 25, y Descarrega ratifica que luego de la derrota de Hues en las PASO, la decisión de establecer recortes en operativos y en todo aquello que haga el ordenamiento de la municipalidad para que el próximo, esto es Festa, reciba una administración ordenada, se llevó a cabo. Instala, por cierto, la afirmación de Descarrega desde su secretaría que lo que denunciaron los gremios no fue modificado tal cual lo habían planteado los gremios y que lleva y que conduce a un nuevo interrogante. ¿Dejaron de reclamar los gremios lo que legítimamente habían esbozado en aquella asamblea realizada en el Obrador? Si es así, ¿qué se negoció? La herencia será motivo de trabajo para nosotros, para este programa, no para hablar de lo malo que ha hecho Hues y lo bueno que puede heredar Festa, sino de aquello que nos falta para conquistar lo que se llama derechos. No es algo menor que una sala abra sus puertas sin médico, sin enfermero y sin director. Porque detrás de eso está la angustia de un padre que necesitaba la atención de su niño. Y por consiguiente, la ausencia de atención lleva a que se desplace a otra salita o al único hospital que tenemos. Y esta historia ustedes ya la conocen. Ya la han padecido, ya la padecen. La herencia no es una palabra vacía, sino que tiene un altísimo contenido que, como propuesta en el comienzo del programa, debe ser visto por los derechos que no han sido contenidos ni respetados en pleno tiempo de inclusión. De esto se trata, subrayo, el objetivo que tendremos de aquí hasta diciembre en recorte informativo. En la medida que algunos funcionarios públicos puedan decir que dejan. Y que los amigos que siguen este programa puedan darnos a nosotros para que lo compartamos al aire el derecho que no se respeta. En instantes hablaremos con la abogada del Partido Obrero, la doctora Liliana Kunis, porque es de sumo interés para nosotros conocer no la causa iniciada por la policía y convalidada por el doctor Buscaglia, sino la denuncia, imaginamos, realizada por apremios ilegales, torturas y privación ilegal de la libertad de 25 personas. En especial, claro está, Liliana Kunis es abogada de Marcelo Costas, dirigente del Partido Obrero, que sufrió todo tipo de apremios, torturas, maltrato físico y psicológico en la comisaría Moreno II de Trujillo. Nadie del oficialismo hasta aquí, tengo conocimiento yo, se haya manifestado repudiando lo sucedido el sábado en Santa Brígida. De esta manera damos inicio al programa de hoy. Si están listos, ahí vamos. Okay. sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Me encanta pintarte bigotitos en la calle. Transformo tu mensaje cuando no me mira nadie. ¿Te acuerdas de nosotras solo para ir a votar? Nuestro voto para ti solo significa pasta. Convertir nuestros barrios, centros comerciales. Consume, consume, si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida. ¿Cuándo tendremos casa? En nuestra puta vida. Manos arriba, esto es un contrato. Trafican con nosotras como si fuéramos esclavos. Trabajo de mierda, salario de mierda. Vacaciones de mierda, una vida de mierda. Seguridad cambio de que de más policía. Pa' que luego te detengan, estilo lotería. Delincuencia política, mira cómo sube. ¿Quieres que te vote bien con B, no con V? Sobre nuestros sueños, que no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Yo tengo un sueño, no caben vuestras urnas. Cambiar el mundo sin tomar el poder, como lo oyes. El mundo va mal y sé dónde se va a rellenar. Cuando digo caca, la gente dice yeah, yeah. En la calle, mi estilo hace que estalle. Me come la cabeza, yo le digo no me raye. Quiero vivir en armonia con la naturaleza. Sin papeles, sin clases, sin condena ni pobreza. Sale fuego de mi mic, tú ya sabes lo que hay. Para los que abusan de nosotras les deseo amor. Falla, falla, falla, sus putas instituciones. Falla, falla, para el Congreso y los leones. Click, clack, boom, digo click, clack, boom. Con mi cabeza y cuando salen suena ¡boom! Dadme cerebro, lo prometo todo. ¡Que no te voto! Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Vamos a darle continuidad al programa porque el tiempo de la doctora Elena Kunis está ajustado, su trabajo en materia judicial es importante y nosotros tenemos que informarles a ustedes en la continuidad de lo que cubrimos el sábado y el domingo, el sábado en Santa Brígida y el domingo aquí en la puerta de las Fiscalías Descentralizadas de Moreno, la situación de represión, de ilegalidad, tortura y apremios de todo tipo que vivieron 25 personas, entre ellas el dirigente del Partido Obrero, militante y compañero, Marcelo Costas. Doctora Kunis, buen día. Rubén Bustamante le habla. Buenos días. Bueno, quisiera saber el estado de la causa. Bueno, todavía ahora nosotros no tenemos novedades, salvo la declaración de Marcelo Costas ante el fiscal, y que Marcelo denunció absolutamente, primero, que no se trató en ningún momento de una usurpación de terreno, segundo, que él estaba ahí en una reunión con los vecinos, justamente para tramitar una entrevista con la gente de Tierra y Vivienda para ver cómo podían hacer para que los vecinos puedan llegar a tener una vivienda digna. Y de hecho ya está confirmada la entrevista para este viernes con funcionarios de Tierra y Vivienda. Y Marcelo en su declaración denunció absolutamente todo, desde que la situación era totalmente ilegal porque lo estaban usurpando, hasta la violencia que se ha sufrido dentro de la comisaría y el ensañamiento particular con el dirigente Marcelo Costas, porque durante la noche madrugada del sábado para el domingo fueron liberando a todos los que detenidos, pero el fiscal, especialmente Marcelo Costas, no lo quiso liberar, incluso con el compromiso de declaración, con la certificación del domicilio y demás, no lo quiso liberar, pasó la noche en la comisaría soportando las cuestiones que tienen que ver con la policía, que lo cargaban, lo golpeaban, estaba en una zona donde estaba todo lleno de agua, no tenía ni siquiera una silla para sentarse y demás. Así que bueno, vamos a ver cómo es el trámite de la causa. Después de las declaraciones, el mismo fiscal que le impidió retornar a su casa el sábado de la noche, dijo que iba a ser de oficio trasladar la denuncia de Marcelo Costas a la Fiscalía de Violencia Institucional. Veremos si esto sigue así. Nosotros lo vamos a continuar. Así que, bueno, como esta, la declaración es del domingo recién, todavía no tenemos novedades. Nosotros lo que nos solicitamos fue el archivo de la causa porque en realidad no había causa. ¿Me puede decir cuál es la carátula de la causa? La carátula de la causa es usurpación en grado de tentativa, cuestión que no existe. O sea, porque una sola persona no puede estar usurpando un terreno, un predio, y aparte, usurpación en grado de tentativa no es un delito que no existe porque uno o usurpa o no usurpa. Entre los elementos que tenía secuestrada la policía, secuestró un machete, que es un machete de los que usan los vecinos para cortar el pasto, y de hecho se lo sacaron a un vecino que estaba cortando el pasto en la puerta de su casa, o sea, que no siquiera estaba en el predio. A dos mujeres, por ejemplo, las retiraron de la casa. Entraron a la casa y la sacaron, y una era una prima de la vecina que ni siquiera vivía ahí, que había ido de visita, y la sacaron de dentro de la casa. Los elementos que tienen secuestrados es ese machete que el vecino usaba para cortar el pasto, un martillo y un pedacito de caño, un metro de caño que usan para se usa para reparaciones. Cuando ustedes le plantean al fiscal Buscaglia el archivo de la causa, siendo que él sostuvo a Marcelo Costas hasta el domingo cuando le tomó declaración, ¿le creen? ¿Le creen que puede archivar la causa? El tema no va a pasar porque uno le cree, o sea, obviamente uno en estos casos no le cree porque es la misma persona que lo retuvo en la comisaría, y la misma persona que después dijo que iba a trasladar de oficio la denuncia a la Fiscalía de Violencia Institucional. Uno le cree. Esto va a tener que ver con, bueno, la presión de los letrados por un lado, pero más que nada por la presión social, la presión de los medios y demás. O sea, bien, a partir de esa respuesta que me parece acertada, es cómo seguir la causa para saber si se archiva y cómo se logra que, si no actúa de oficio Buscaglia, se abra una investigación por lo que sucedió en Santa Brígida, porque su descripción, que es la que tomamos nosotros el día sábado y domingo, es la violación del Estado de Derecho. No, por supuesto. Bueno, pero lo que pasa es que esto sucedió en Santa Brígida. Y también sucedió en otro predio en Matanza y está sucediendo en varios lugares. Acá la cuestión central es que la población no tiene la más mínima posibilidad de acceder a una vivienda. De hecho, el mismo fiscal nos mostró a nosotros un mapa de Moreno donde hay toda una serie de barrios consolidados. Eso llaman barrios consolidados, son los barrios que originalmente fueron tomas, que la gente fue construyendo, y que ahora son barrios. Entonces, el mismo fiscal también nos dijo que hay infinidad de terrenos tomados. No, pero fíjese, doctora, que no voy a ingresar en el aspecto técnico, ¿no? Pero el fiscal sostiene intento de usurpación cuando usted me está diciendo que se usurpa o no se usurpa. Claro. Me llama la atención que el fiscal, con tanto conocimiento, califique así. Y rotule bueno, así. Lo que pasa que no, el fiscal actuó sobre un acta de procedimiento de la policía. Y el acta de procedimiento de la policía es totalmente falsa. O sea, todo lo que declaran ahí los policías, igual que las declaraciones, viste, que se adjuntan en la causa de los mismos policías, son totalmente falsas. Le agrego la pregunta. El fiscal Buscaglia, ¿le informa a ustedes que había dado la orden de desalojar algo que no estaba ocupado? No. No había ninguna orden de desalojo, no había nada. ¿Y entonces la policía actuó por decisión propia? Sí, entendemos que sí, porque no había ninguna orden de desalojo. De hecho, las únicas declaraciones que hay en la causa son las declaraciones de los policías que estuvieron actuando. Es decir, que la policía decidió aplicar la ley. Y sí, de hecho... Su ley. Sí, de hecho el sábado a la madrugada, el domingo a la madrugada, perdón, bajaron el jefe de la departamental y el jefe de comando a hablar con nosotros en la comisaría y nos explicaban que, bueno, que ellos tienen que hacer respetar la ley, que no pueden permitir la usurpación de terrenos, o sea, toda una explicación que no tiene nada que ver con el tema de la represión, incluso negaban que Marcelo Costas hubiese sido golpeado en la comisaría, negaban la represión, decían, bueno, los vecinos se deben haber resistido. Es más, de hecho, hay algo que, si no fuera tan grave, resultaría hasta gracioso, porque los policías acusan que todo empezó cuando Marcelo Costas escupió a un oficial de la policía, y Marcelo Costas en su declaración explica que bueno, por razones de salud, él no tiene dentadura, entonces no le resulta materialmente imposible escupir. ¿Sabe qué es grave, doctora, que haya bajado el jefe de la departamental a legitimar el accionar de sus subordinados? Y bueno, por supuesto. Bueno, él bajó a avalar todo el accionar de los oficiales, sí, incluso negando que la policía pudiese haber, ni siquiera dijo, bueno, voy a ver qué pasó, no, negó que la policía le haya pegado a Marcelo Costas cuando, bueno, hay testigos de lo que pasó. Y hay, le hay... pegaron cuando lo subieron a la camioneta en el predio y le pegaron después en la comisaría, después lo bromeaban con él, ¿viste? Y hay otra situación que me parece preocupante que le quisiera destacar con usted. Si el fiscal actúa en función de lo que la policía hace y no tiene la mínima intención de ir al territorio para saber cómo fue. De hecho, nosotros le solicitamos que si quería tomarle declaración a Marcelo Costas antes de liberarlo, él estaba de turno. Podía tranquilamente ir a la comisaría de Moreno y tomarle declaración ahí. O sea, no había ningún problema y no había ningún impedimento. Él tendría que haber estado trabajando. Y esa era una emergencia en la cual él tendría que haber ido y tomado declaración, si tanto le interesaba la declaración de Moreno. De hecho, yo pedí hablar con el fiscal o con la secretaria de fiscal. Bueno, no sé si fue decisión del fiscal o fue decisión del comisario de no pasarme el teléfono, pero no pude hablar durante el sábado a la noche, con la madrugada, con el fiscal ni con la secretaria. No, ¿sabe por qué es importante esto que estoy señalando de lo que no hizo Buscaglia? Ay, se nos corta. Ahí la llamamos en un minuto y terminamos la nota, doctora. Bueno, si muy amable. Bien. Sí, ya la llamamos, por favor. Bien. Es importante saber el funcionamiento de esto. El armado de causas no surge de la imaginación de quien le está hablando en este momento a ustedes. Si la policía labra el acta diciendo que hubo un intento de usurpación, ya técnicamente arrancamos mal. Luego, resistencia a la autoridad y uso de arma blanca de un hombre que no estaba ni siquiera en la asamblea. Ni siquiera en la asamblea. Cortando el pasto de su casa, tomaron los policías ese machete y fueron a armar una causa. Esto es tan bochornoso y al mismo tiempo tan peligroso porque bajó el jefe de la departamental, lo estaba diciendo la doctora Lina Kunis, a legitimar la acción de sus subordinados sin que exista una orden judicial para desalojar un predio que hasta aquí no se sabe de quién es, que no estaba alambrado, que se encontraba abandonado, que ni siquiera el IDUAR podría haber emitido. Tal vez pueden utilizar la página de la Municipalidad del IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental Regional, decir, mire, estamos en un proceso de regularización dominial. No hay nada de eso. Nada de eso. En Villanueva, cuando comenzaron las tomas y participaba del armado y la organización social Juan Carlos Sancheta, y nosotros empezamos a denunciar a partir de estar en Villanueva y hacer notas en Villanueva, luego de la muerte de Carpiú, asesinado en una parcela de Villanueva, recién ahí el IDUAR recomendó, ahí vamos con la doctora Kunis, recomendó a los vecinos no pagar nada porque eso estaba en un proceso de regularización dominial. Hubo un muerto. Ahí apareció el IDUAR. Doctora Kunis, le hacía la consulta. A propósito de estas simplificaciones técnicas para muchos que para mí son reveladoras de lo que es el armado de la causa. ¿Se usurpa o no se usurpa? Y ese terreno en particular no estaba alambrado, estaba abandonado. Entonces la policía interpretó que es privado el terreno, que no sabe quién es. Sí, y llevó a cabo la represión y la detención ilegal. ¿Es así entonces? Sí, es más, en la causa muestran tres fotos, hay tres fotos agregadas. Dos de las fotos es el terreno vacío. Y en una foto hay cuatro personas, de las cuales dos son una pareja que están tomados de la mano y están charlando con otras dos personas. O sea, esas son las fotos de la usurpación, teóricamente. No. O sea, esas son las fotos que agregó la policía a la causa. ¿Usted, para justificar la usurpación? La última pregunta, doctora Kunis. Sí. ¿Usted ha tenido ante sus ojos una causa así? ¿Antes, digo? ¿Tan falaz, tan bochornosa y tan legitimada? Bueno, hay de todo. Voy a decir que hay de todo, pero realmente, o sea, es real ridículo. O sea, la acusación del fiscal, o sea, tendría que ya directamente archivar la causa. Cuando nosotros, porque esto vuelve a una pregunta que me hiciste antes, que tiene que ver con el archivo de la causa. Sí. El fiscal lo que proponía era que la causa no llegue a juicio, etcétera, etcétera. Nosotros lo que le pedíamos... ¿Pero qué proponía, un juicio abreviado? ¿Qué proponía, claro, el fiscal? Obviamente era, esa era su propuesta. Nosotros le dijimos que de ninguna manera, que acá no había nada que ir a juicio, pero no había ninguna otra tipo de aceptación del delito, porque acá no hubo ningún tipo de delito. Entonces lo que nosotros le solicitamos fue el archivo de la causa. Vamos a ver cómo sigue esto, porque pasaron muy pocos días, todavía no debe haber tenido movimiento. No sé, yo recién el viernes voy a poder ir hasta allá, pero tenemos que ver cómo sigue. Nosotros ya le pedimos el archivo de la causa directamente. Doctora, le agradezco mucho su tiempo y la información. Bueno, hasta luego, buenos días. El fiscal que entiende el código tipifica a partir de un informe falaz de la policía. No va al territorio siendo representante del Ministerio Público Fiscal. No es el representante de la policía, sino tuyo, nuestro. No va al territorio. Toma por cierto lo que la policía armó. Mira tres fotos, decía la doctora Kunis. Tres fotos. Una parejita abrazada, el predio limpio, y con eso dijo, esto es potencialmente un intento de usurpación. Miró un machete y dijo, esto es resistencia a la autoridad. El fiscal se llama Buscaglia. Yo no sé si ustedes comprenden lo que sucedió el sábado, el domingo, y sigue ocurriendo. Porque el fiscal actuó así. Y las autoridades policiales fueron a la comisaría Moreno Segunda, hablaron con la doctora Kunis y la doctora Ferrero, y le dijeron, miren, nuestros uniformados, nuestros subordinados actuaron bien. ¿Qué puede hacer la policía hoy entonces? Si sabe que el fiscal actúa así, y los jefes distrital y departamental responden así. Hay errores técnicos, procedimentales, pero fundamentalmente hay una violación del Estado del Derecho en todas sus formas. En la calle, en la institución policial y en fiscalía. Y yo sigo diciendo, y no pasó nada. Y no pasa nada. Ayer lo llamé a Carlos Benítez y hoy lo volví a llamar a Carlos Benítez y lo voy a seguir llamando a Carlos Benítez. Porque su testimonio, por ser un hombre de la militancia, es valioso. Podría ir Carlos Benítez a la fiscalía, presentarse ante el doctor Buscaglia y decir, el dirigente del Partido Obrero, militante del Partido Obrero, Marcelo Costas, me llamó a mí para solicitar una reunión, atento a que no quería que pasara nada de lo que sucedió. Eso tendría que hacer Carlos Benítez. su testimonio sería clave. Graciela Benítez Caballero, que es una mujer, una histórica militante del Partido Justicialista de Trujillo, por lo que decía Marcelo Costas, podría, si regresó después de una situación personal que ha vivido, lamentable, por lo que decía Costas, podría presentarse también y decir, sí, me llamó Marcelo Costas, porque nosotros somos los que estamos trabajando, Graciela Benítez y Carlos Benítez, en los proyectos de expropiación. Eso deberían hacer si son militantes. Si entienden el problema que existió el sábado. El problema es la violación de todas las garantías, de todas las normas y de todas las leyes. Pero nada de esto ha ocurrido hasta hoy. Y tengo preocupación si esto se vuelve laxo. Esto es, si la doctora Kunis puede venir el viernes, si el Partido Obrero no comprende realmente lo que ha pasado. Digo el Partido Obrero porque es muy dificultoso que los vecinos y vecinas de Santa Brígida puedan movilizarse hasta aquí, porque la policía sigue actuando y trabajando allá. Si no le dan una difusión ellos mismos, haciendo una reseña y reproduciendo esa reseña de todo cuanto ha ocurrido en Santa Brígida. Debo decir también que lo llamé al secretario de Seguridad de Falsé y lo seguiré llamando. Porque no es una noticia la que estamos dando nosotros. Estamos diciendo que ese sistema, tantas veces mencionado así, así es el sistema, bueno, aquí lo tenemos no solamente de frente, sino desglosado. Fiscal, policía, jefes policiales, funcionarios públicos, todo en nombre de defender, ¿ustedes creen la propiedad privada? Suficiente por ahora. Continuamos así, luego charlamos. Espero poder establecer el contacto con Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA. Recorte informativo ofrece. A ver, si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En FM Moreno escuchamos rock local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Recorte informativo tiene... Noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.

Bueno, Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Estamos intentando comunicarnos con Pablo Díaz. Con Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA, porque estamos en este momento donde se hablan de campañas sucias. ¿Y qué sería una campaña limpia? Campaña del miedo. O campaña del miedo, lo opuesto al miedo, que sería una campaña de valor, valiente. De la valentía. De la valentía. No, no sé qué es lo opuesto al miedo. Bueno, dentro del plano del altísimo entretenimiento está la hegemonía comunicacional mediática, ¿sí? Tratando de elaborar esto, ¿no? El sentido de los opuestos o el principio de los opuestos. Entonces, queremos charlar con Pablo Díaz. ¿Ahora no puede? No, no se puede. Hasta el mediodía no puede. Bueno, lo vamos a llamar con la poca tarjeta que tenemos, porque se había comprometido a charlar con nosotros 9:30, así que vamos a molestarlo a Pablo Díaz. ¿Qué es lo que queda en concreto? Y qué mejor que SUTEBA, que Pablo Díaz, poder decirnos a nosotros y a ustedes, si quedan a los padres, a las madres que están escuchando este programa, la educación que Scioli deja, es decir, cómo estructura, lo mismo que decía en el comienzo, como objetivo que tenemos dentro del programa, de tratar de explicarles a ustedes la herencia, no como una palabra, sino el soporte técnico, institucional, de programas, recursos humanos, logísticos de la municipalidad antes de que asuma Festa. En provincia resulta un poco más difícil hacerlo, para lo cual nos vamos a nutrir de aquellos que conocen más en el sentido educativo, en el plano educativo, que mejor que SUTEBA o FEP. Bueno, así que lo vamos a molestar a Pablo Díaz. Si no, no lo enganchamos hoy. Hablé con él temprano, por eso había prometido la entrevista. Sí, y además, bueno, un concepto en relación a la futura gobernación de María Eugenia Vidal. Desde ya, porque... Cosa que se torna central si se tiene en cuenta que uno de los por lo menos de los sistemas que más recursos requieren dentro de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el sistema de educación, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, y en lo educativo, fíjate que el 90 o el 95% de la partida presupuestaria en educación es para pagar salarios. No es magia. ¿Viste que está de moda? Bueno, lo tomamos. No es magia. No es magia, ni va a ser mágico la reparación de escuelas, pero Vidal ha propuesto que las escuelas sean escuelas públicas, dignas, decentes. Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Tomando un préstamo? ¿Qué es lo que hizo Scioli? Scioli dejará una provincia de Buenos Aires con toma de préstamos para reparación de escuelas, para construcción de nuevos edificios. Aquí en Moreno han sido más los jardines de infantes, aunque Nación ha intervenido bastante con recursos propios, también tomados de una partida, vaya a saber si es con financiamiento externo, porque de eso se trata también lo que aporta el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Hay un déficit de información de saber cómo se financia la obra pública, y sobre todo aquello que tiene que ver con la infraestructura pública y los derechos a alcanzar o a conquistar. Festa, en campaña, dijo: voy a utilizar todo el dinero del Fondo de Financiamiento Educativo para reparar escuelas. Esto sería una enorme contribución para Vidal. O Festa lo planteó siendo Fernández gobernador y negociando, probablemente con Fernández gobernador, que él reparaba escuelas, pero dame dinero para hacer calles. Ahora, con Vidal en la gobernación, ¿utilizará todo el dinero para reparar las escuelas cuando es competencia de la provincia? Y tendrá que sentarse a charlarlo con Coppola, capaz. El puente. Bueno, Festa en el día de ayer charló con nosotros y van a escuchar qué dijo ante la consulta que le hice, o le recordé a él, que estuvo una semana fuera, que el concejal Leonardo Coppola manifestó públicamente que quiere ser el puente. Ya vas a escuchar lo que dice Festa. ¿Y por qué es interesante presentarlo así? Porque arriba la discusión es, viene la derecha, se avecina la derecha y el neoliberalismo está a la vuelta. Y acá, Coppola, ¿qué es entonces? Si arriba es eso, al medio Vidal es lo que es, ¿qué es Coppola? No es para desmontar nada, sino para decir que el armado del poder y sobre todo la gestión prescinde de esto. Si lo niega, si querés. Y Festa lo va a decir, no yo. Lo dice Festa en la nota que le hicimos en el día de ayer. Festa, además, que es un representante, un intendente, que significa para la Cámpora uno de los mayores triunfos, ¿no? Quiero decir, Walter Festa es parte del núcleo duro del kirchnerismo, ¿no? El que más, dentro de los intendentes del Frente para la Victoria, estaría del lado del planteamiento de la política como confrontación, ¿no? Como la lucha contra las corporaciones y la derecha latinoamericana, ¿no? Quiero decir, en ese lugar está situada la lucha contra el PRO, el macrismo, Cambiemos. En la lucha que establece el progresismo latinoamericano. Bueno, aquí sería Walter Festa, ¿no? Que es integrante de la Cámpora, integrante del núcleo duro del kirchnerismo. Hay que ver, bueno, qué es lo que dice Festa en relación a este puente que intenta tender el Frente Cambiemos a nivel local. ¿Dinamitará puentes Walter Festa? ¿Quién? Walter Festa. No, lo que dijo, todo lo contrario. No, va a poner una máquina para faltar el puente. No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los momentos no solamente son diferentes, sino que las instancias de gobernabilidad son sustancialmente opuestas a lo que puede suceder en la campaña. Se lo voy a explicar de una manera muy clara. Vidal ganó la provincia de Buenos Aires. De las primeras bravuconadas de los intendentes del Frente para Victoria, pasamos hoy a ojalá que le vaya bien. Ya no vamos a combatir la derecha de Vidal, sino vamos a trabajar para que le vaya bien. ¿Por qué entonces el centro de la disputa verbal está arriba? Porque la presidencia está en disputa, por eso. Esa es la razón de que vuelve el neoliberalismo en el país y hay que evitar que la derecha avance. Porque no hay un presidente electo. Es el 22 de noviembre que vamos a saber quién es presidente, si Scioli o Macri. Pero donde ya está sellada la suerte, a partir de que el pueblo no se equivoca y vota a conciencia, es que María Eugenia Vidal es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y Walter Festa es el intendente de Moreno. Y Leonardo Coppola tiene 2 años más. Sobre esa base que ya está sentada, es que comienzan las gestiones y las reuniones. En la segunda hora del programa vamos a poner la nota que le hicimos a Walter Festa y una nota que le realicé al secretario de Tránsito y Transporte de Descarrega, sobre la herencia, la juventud, la perlita y demás. En este marco que estamos informando a ustedes qué sucede, ayer Walter Festa se reúne con Wes. Eso sucedió ayer antes del mediodía. Se reúnen en la casa del partido porque así habían acordado Festa y Wes el día 26 de octubre. Esto está señalado por Festa, porque tampoco yo sabía que se habían reunido. Nadie sabía, él decide contarlo, Festa. Y se reúnen ahora porque Festa se tomó una semana de descanso. Ayer en el local de Victorica que tiene Festa, había muchísima gente, muchos pibes, muchos jóvenes, cortando las boletas que quedaron de la elección general, con el cuerpo solamente de Daniel Scioli, y ya salían los barrios a lo que se llama militar, a entregar la boleta, y en un pizarrón grande, porque la espera no fue muy larga, pero tampoco corta, para hacer la nota Festa, pude ver en un pizarrón cómo es el diagrama de intervención en cada una de las zonas y barrios, y que cada zona y barrio tiene un representante o un responsable. Festa sale a la calle, además porque tiene que hacerlo, le importa y mucho que Scioli sea presidente, pero también está en la calle Mariano Hues, que le importa y mucho que Scioli sea presidente porque espera el licenciado tener un cargo a nivel nacional y llevarse a algunos coroneles de la tropa diezmada a nivel nacional y de ahí recomponer una estructura que es la de Pueblo Libre pensando ya en 2017. Lo que se tiene que definir, porque esto está en discusión dentro del oficialismo, es si hace bien que camine el derrotado Hues con el victorioso Festa. Porque para los que son militantes o para la propia gente, ¿quién manda acá? ¿Sigue mandando Hues? el mensaje, si Wes camina, es que Festa no gobierna. Y se da una réplica de lo que muchas veces se piensa a nivel nacional, que Scioli no está en condiciones de gobernar y quien efectivamente maneja el poder y administra el poder es Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate la réplica que se da en una instancia donde hay disputa concreta. Para Festa, que Scioli sea presidente es clave en términos de administración, mientras que para Wes es fundamental que Scioli sea presidente para su supervivencia. La política en la Argentina está cimentada sólidamente en el poder que emana de los ejecutivos, así ya sea del ejecutivo municipal, del ejecutivo provincial o nacional. La supervivencia y la continuidad de los armados políticos, sobre todo en un momento en el cual los partidos políticos y la configuración de la política en torno a los partidos políticos está en crisis, los ejecutivos, creo yo, delinean políticas y delinean modelos de poder. Y hasta tanto Cristina siga siendo presidenta, más si hay una definición todavía por delante, y en el caso de Wes, bueno, Wes sigue siendo intendente, si bien, bueno, ya hay un intendente electo, pero que todavía no conoce cuál es la situación futura, ¿no? Porque efectivamente Mariano Wes puede estar soñando con una posibilidad de encontrar un lugar a nivel nacional si Scioli gana. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Desde ya que la carrera política de Wes va a sufrir un duro golpe el 10 de diciembre. Y lo que vendrá a partir de ese momento, en un hipotético caso de que gane Daniel Scioli, en definitiva lo que hemos visto también con tantos otros presidentes, como por ejemplo en el caso de Néstor Kirchner, que en determinado momento, teniendo el dato negativo de haber sacado menos del 30% de los votos y necesitando el apoyo de Eduardo Duhalde, que nunca sacó nada en porcentaje de votos porque no había sido presidente sin elegido por la asamblea, claro, sin llegar a las urnas. Esto de todos modos hacía necesario para Néstor Kirchner tener ese apoyo de Duhalde y del dualdismo para gobernar, lo que, bueno, exigió de él crear una política propia para ir construyendo un poder político propio necesario para la gobernabilidad del país. Bueno, esa será la tarea de Daniel Scioli y no es, por lo menos esto es lo que yo creo, no es accesoria. Quiero decir, la gobernabilidad del país está cimentada en que el presidente, sea quien sea, consiga replicar, digamos, en la institucionalidad un poder político necesario. Quiero decir, las dos cabezas en un poder ni siquiera fue posible. Y esto fue lo que le dio salud al kirchnerismo en momentos en los cuales fue Cristina Fernández de Kirchner la presidenta. No es que era Néstor Kirchner el que manejaba el poder detrás de Cristina. O sea, sabemos que esto no fue así. Lo hemos visto después. El tiempo demostró eso. Pero en algún momento se dijo esto, ¿no? No, por supuesto. Se había analizado esto y probablemente al principio haya sido así. Probablemente al principio haya sido así. Y yo creo que eso los métodos de Néstor Kirchner, de las continuidades. Sí, los métodos de Néstor Kirchner, que hoy se no solamente se destacan, sino se añoran, respondían a un conservador del sur, un peronismo conservador del sur, que abrió el juego a todos, teniendo la lapicera, la billetera, controlando a los caciques del conurbano, castigando a algunos caciques del conurbano, premiando a los radicales, porque no nos olvidemos que en algún momento la fórmula fue Cobos, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acordás? Es decir, había un escenario de transversalidad que quería Kirchner. ¿Para qué? Para ir limando de a poco al viejo peronismo. Esto lo hizo Néstor Kirchner. Cuando se dio cuenta que no podía avanzar hacia esa posición, vuelve a trabar vínculos con el peronismo y eso hace, por ejemplo, que se desprenda Libre del Sur. Lo de Cristina es claramente una posición de centroizquierda o izquierda en la discusión, en el relato y en la proposición, algo que Cristina, que Néstor Kirchner no tuvo, no lo tuvo así. No lo tuvo así. Pero además Cristina Fernández de Kirchner avanzó sobre aspectos centrales de lo que es la elaboración cultural e intelectual, que en el tiempo de Néstor Kirchner no era tan firme, no estaba tan consolidado. Y eso lleva a que Cristina haga una elección del 54% en el 2011. Volviendo aquí, Wes puede hacer campaña toda la que quiera para revivir, porque hoy lo que está sucediendo es esto, la volatilidad permite que el enterrado políticamente pueda renacer y resurgir. No es solamente un cargo en el potencial gobierno presidencial de Scioli, sino el cargo. Un cargo que lo vuelva invisible no le da poder. Y Scioli, en caso de ser presidente, imagino que tendrá más interés en trabar un fuerte vínculo con los intendentes electos en ejercicio que con el que se fue, el derrotado. Esto es un ABC de la política y del peronismo, si quieren ustedes. De cualquier manera, en territorio está pasando esto. Mientras ayer hubo una reunión que después de la tanda de hora van a escuchar ustedes algunos pormenores de la reunión que fue calificada por Festa como buena reunión, porque hubo una predisposición de Wes de aceptar la transición. Adelanto que Festa está decidido, por lo que dijo ayer, a realizar una auditoría de la herencia de Mariano Wes. Vamos a ver si lo hace. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. Hola, ¿y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé, a mí me inspira confianza. ¡Olvídate! Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.

espera en la tardecita. Y van hasta la placita, fuman y beben un poco. Después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor. Que no tuviste vos, que no, como que no. Míralo, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena, entran y salen la pena de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Thank you. Bueno, vamos a poner en el aire la nota realizada el día de ayer con el intendente electo Walter Festa. Básicamente la entrevista estaba situada en preguntarle cómo él interpreta el cambio de escenario, siendo María Eugenia Vidal gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires y existiendo algo que estaba dentro de las probabilidades, pero nadie lo pensaba como real, una segunda vuelta por un margen tan pequeño. Y además, si había segunda vuelta... 2,90% sí, fue la diferencia. Y además, si había segunda vuelta, porque era probable, no pensaba el kirchnerismo perder la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hay dos fenómenos que se producen al mismo tiempo. Bueno, Festa habló de esto, pero en un pasaje de la nota, por eso invertimos el tiempo, es decir, el tiempo secuencial de la nota, no fue la primera respuesta esta que va a escuchar usted, sino que resultó, a los 4 minutos de la nota, una información que la desconocía por completo y que el intendente electo decide darla a conocer, y es el encuentro ayer con Mariano Hues. Primer encuentro en la casa del partido, no en la municipalidad de Moreno. Imagino como para establecer algunas cuestiones en común, poner en consenso qué te voy a dar, qué necesitas vos, cada uno hará lo que tiene que hacer, pero la transición arrancó así. Festa confirma el hecho. El audio 1 de Walter Festa. Con Mariano Hues tuve el llamado de él el día 26, después de la victoria tuve llamado, quedamos en encontrarnos, hoy nos encontramos a media mañana. Lo noté predispuesto a la transición, creo que esto es saludable para todos. Ya empezamos a trabajar en lo principal que tiene que ver con el área de economía. Todavía no vamos a dar nombres de los que van a ser los secretarios o subsecretarios de cada área, pero ya empezamos a tener interacción a partir del día de hoy, justamente. ¿Y puede haber secretarios que se queden y subsecretarios que permanezcan hasta tanto ustedes puedan asumir el control del municipio? Secretarios que se queden se van a quedar hasta el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre se entiende la gente, nosotros nos eligió para que haya un cambio. Y ese cambio se va a producir. Es imposible cambiar el distrito con el mismo equipo que ya viene trabajando. Nosotros vamos a trabajar para que haya un cambio en toda la gestión. Ahora, sí vamos a respetar a los trabajadores que trabajan, y a los trabajadores que no trabajan, le vamos a decir que tienen la oportunidad de trabajar o si no tendrán que irse a otro lado. Está bien claro que nosotros necesitamos, tenemos una mirada peronista y tenemos una mirada también sobre el trabajador. Creo que no venimos a limpiar la municipalidad de aquellos que no piensan como nosotros. Venimos a construir juntos un modelo mejor. El que lo entienda así, buenísimo, trabajaremos en conjunto. Y el que no, bueno, quedará en el camino. ¿Qué valor tiene la palabra en los tiempos actuales? Le diría que casi nulo el valor. Porque la dirigencia ha aprendido que la volatilidad hoy no tiene un castigo por parte de la sociedad, aunque María Eugenia Vidal podría ser una expresión del voto rechazo a Aníbal Fernández o a las políticas del kirchnerismo, más que a las políticas, te diría, al modo de hacer política del kirchnerismo. Pero Festa está diciendo que en diciembre se van los secretarios. Algunos subsecretarios van a quedar y depende de la transición. Si de aquí a diciembre tiene pleno conocimiento Walter Festa de la administración que hereda de Hues, puede decir, hago un recambio total, es decir, los cargos políticos, de los cargos políticos no queda nadie, armo mi gabinete. Él ha dicho que el gabinete será de gente de Moreno. Pero esto también está supeditado algo, Bernardo, que es la elección presidencial. Volvemos no al origen, sino a lo desconocido. Si pierde Scioli la presidencia, muchos hombres que están hoy con cargos políticos a nivel nacional tienen que buscar ubicarse, no es un cuartel de invierno, porque una intendencia como la de Moreno es importante, ya proyectando a Máximo Kirchner en 2019, que es lo que dijo Otavis aquí. Por lo tanto, no se conocen los nombres del gabinete de Festa, y no los va a decir Festa, pero sí que son todos jóvenes, militantes, y comprometidos con la causa de reconstruir Moreno. Además, en la eventualidad de un triunfo de Daniel Scioli, también hay que ver cómo termina armándose ese gobierno, ¿no? ¿Qué participación tiene la Cámpora? ¿Qué participación tienen los hombres de Walter Festa y los hombres de Mariano Hues? Es decir, las referencias que puedan tener unos y otros a nivel nacional en un eventual gobierno de Daniel Scioli. Eso también hace a la diferencia de cómo conformar un gabinete a nivel local para Walter Festa. El siguiente audio es muy breve y responde a las críticas que no solamente las escucha Festa, sino que se encargan de hacerle llegar a Festa como una advertencia. Vos no podés manejar el municipio ni 3 meses. Que se pueda acelerar, volvemos al punto, si Scioli no es presidente. ¿Viste que suele decirse y se dice muy a menudo, si a él le va bien, nos va bien a todos? Bueno, eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Es parte de la impostura histórica de la política. No, que les vaya bien. Mentira. Mentira. Si le va mal, yo crezco. Puedo potenciarme con lo poco que tengo para decirle, mirá, necesitas de mí. Sí hay estrategias de poder. El poder siempre es como se dice, se suele decir, una suma cero, en el sentido de que, bueno, lo que no tiene el otro lo obtengo yo. Entonces, si al otro le va bien, a mí me va, al otro le va mal, a mí me va a ir bien. Y si sí, al otro le va bien, a mí me va a ir mal. Es así. Es así, desde siempre es así, ¿eh? Sí, a veces hay más republicanismo, si querés vos, es más comprensión de que lo público es de todos, y hay momentos en donde, si se avecina una crisis, el invierno se acerca, bueno, ¿qué cuartel elijo? Y bueno, que quedará la intemperie el que le ganó al líder histórico Mariano Hues. Bueno, con esto quiero decir que si Festa estuviera a la inversa, haría lo mismo. Haría lo mismo. Escuchen con atención, este audio es muy breve. ¿Qué tiene Festa de estructura? Y él dijo, yo tengo esto. Estructura tenemos, equipo tenemos, vamos a sorprender, vamos a hacer un buen gobierno, vamos a tener un gabinete nuevo, joven, militante, profesional. Yo creo que eso es lo que se viene. Tenemos estructura, tenemos equipo y vamos a sorprender. Vamos a hacer un nuevo gobierno con un gabinete nuevo, joven, militante, profesional. Eso es lo que se viene. La definición de Festa es como si no hubiera perdido el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Te digo, la nota y después los minutos que tuve con él para charlar fuera del marco del micrófono para conocer un poco más y manejar una información que después se puede confirmar o no. Estamos convencidos que el proyecto nuestro sería el proyecto de la Cámpora, vive y va a crecer. Es decir, hay un horizonte para esta joven generación, los militantes del peronismo kirchnerista, que ha apagado el peronismo clásico tradicional. Son ellos los que, así como han ganado intendencias, la próxima es ganar la gobernación. Eso está muy claro, ¿eh? Te diría que es lo más claro que está. El resto, veremos. Parece, además, hablando de tenemos equipo, vamos a sorprender, no sé, parece el gimnasia de Troglio. Parece, no sé. O de Timoteo Gribol. Sí, el ferro del 90. El ferro del de Sacardi. Claro. Sí, claro, sí, sí. El huracán de Menotti. El ferro del Beto Márcico. Vamos a sorprender. De que nosotros algo de fútbol sabemos, ¿eh? Cuidado. Si habrá estado en la 12, gringo. Bueno. Le pregunté a Festa en qué consiste la predisposición de Hues que tanto destaca Walter Festa. Y acá viene, sí, el dato. Lo otro, si quieren ustedes, forman parte de la comidilla o lo que naturalmente se puede dar. Festa ingresó a la Casa del Partido. Hacía mucho tiempo que no iba a la Casa del Partido y dijo, acá estoy. Y en la Casa del Partido estaban los que se tienen que ir. Además de ese momento que puede servir para la cocina política, lo que van a escuchar a continuación es lo que importa. Lo escuchan y lo comentamos. Yo noté en el intendente esta predisposición y entiendo que es en beneficio de todos. Por eso el presupuesto lo vamos a hacer juntos. Eso ya es muy importante. Eso hay que resaltarlo. Y segundo, Yo también creo que podemos ayudar nosotros en este tiempo que queda desde Nación hacia Moreno en algunas cuestiones que han quedado pendientes. Creo que se puede hacer. Si todo se da en este marco de diálogo, creo que todo es posible y que va a servir muchísimo para que el 10 de diciembre no sea un cambio abrupto, sino que ya haya una transición que empiece desde el día de hoy. ¿Le cambia el escenario desde ya que en la provincia de Buenos Aires, después de tantos años, más de dos décadas y media, no gobierna el peronismo? En un hipotético escenario donde Macri sea presidente, ¿cuál es el plan B de Festa o el plan C de Festa? O el plan Z. No, en realidad, trabajar y obviamente que gestionar recursos propios del municipio. Nosotros vamos a tener prontamente un parque industrial funcionando, las ventas de unas tierras del parque industrial de Moreno, que nos va a traer muchos recursos. Seguramente con nuestras empresas funcionando también va a levantar la tasa de seguridad y higiene. Pero obviamente que no va a ser difícil, no va a ser un camino fácil. También es cierto de que también este gobierno municipal tuvo un gobernador y un presidente y un partido político, sin embargo, todos vemos cómo está el estado de Moreno. O sea, ¿qué va a pasar? Nos imaginábamos otro escenario, nos imaginábamos un escenario donde la provincia iba a ser del Frente para la Victoria, y obviamente que nos imaginamos hasta el día de hoy que la Nación sea del Frente para la Victoria. Pero bueno, esperemos que el pueblo nos acompañe en este camino. Creo que es mucho lo que está en juego, son dos proyectos de país distintos, y creo que ojalá que el pueblo entienda que es posible la continuidad de este proyecto con Daniel Scioli. Bueno, el presupuesto general de gastos del año 2016, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, a diferencia de lo que va a suceder a nivel provincial, digo la diferencia porque a nivel provincial se va a preparar un presupuesto entre los equipos de Scioli y María Eugenia Vidal, y acá en el municipio entre el gabinete saliente de Hues y el que entra de Festa. Es decir, aquí hay un dato objetivo, real, que la coincidencia establecida ayer por Hues y Festa es un presupuesto que no te jorobe la vida. Un presupuesto que está afectado, como hemos dicho nosotros, y hay información real también, en un 75%. ¿Verdad? Además, destacó en esta parte de la nota Walter Festa los parques industriales. Tan malo no es, Hues. Dejó instalado parques industriales, que es la venta de la tierra, donde capitaliza el municipio, con eso realiza alguna obra de infraestructura, vuelve a reanudar la práctica comercial para venderla a otra parte y se hace de recursos. Mientras se instalan las empresas que generarán puestos de trabajo. Esto, Festa lo dice claramente, que bueno, vamos a tener esto, con lo cual se va a elevar la recaudación de la tasa de seguridad y higiene. Los parques industriales, esta es una pregunta, no sé si tendrás la información. Los parques industriales son propiedad del Estado municipal, no, o se venden a un privado. No, se está vendiendo la tierra. No, yo entiendo que se vende la tierra, pero yo lo interpreto de esta manera. Un parque industrial. Parque industrial como... público, la respuesta es no. Ajá. Porque el proyecto original de la década del 90, el que había anunciado Julio Acef y después lo anunció en varios, creo que en tres oportunidades, Hues y Arregui también, era un parque industrial público. De hecho, cuando inaugura Hernán Kim el parque industrial que está justo enfrente de la rotonda de la 24 y la 25, algunos hombres del oficialismo decían, bueno, ese es privado, el que nosotros queremos es público. Parque industrial que se origina con la expropiación de las tierras de Stefani, que hizo un negocio extraordinario Stefani con esas tierras. Después están las cavas, hay una historia larguísima. ¿Qué decidió Hues? Decidió, ya que no hay impulso público para tener un parque industrial público, vender la tierra al privado que compra la tierra. Sobre esa tierra monta la empresa que quiere y hace el negocio privado. ¿Qué es lo que está diciendo Festa? Efectivamente, que al haber más empresas se va a aumentar la tasa de seguridad y higiene. Es decir, la incidencia que tiene lo público sobre el parque industrial es una mayor recaudación en concepto de tasa. Es el cobro, no la gestión. No la gestión del parque industrial. De hecho, en el Consejo Deliberante, las discusiones que pudimos tener periodísticas es cómo se llama público a la venta de la tierra que es pública. Bueno, es la posibilidad de establecer un nexo sólido con el sector privado que está en condiciones de invertir. Porque si el municipio tiene el 75% afectado del presupuesto, ¿con qué recursos vos montás un parque industrial público? Salvo que tengas una ingeniería, pero fundamentalmente la decisión política que sea público. Es un dato a tener en cuenta, ¿no? En tiempos en los que se habla tanto de la cuestión de la privatización y de la estatización, bueno, que bueno, es bueno saber que el proyecto de parques industriales que se está llevando adelante en Moreno significa una privatización de, bueno, ¿no? De este mecanismo, este dispositivo que implica, recordemos lo que es un parque industrial, ¿no? Determinadas industrias que, por ser pequeñas o medianas, tienen abaratados los costos para todos aquellos servicios que serían en común, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, 4 o 5 fábricas que tienen en común, por ejemplo, la provisión de agua, el servicio de tratamiento de residuos, lo que tiene que ver con la seguridad, perimetral y todo ese tipo de cuestiones que hacen a el buen funcionamiento de una industria. Bueno, todos esos servicios que electricidad, gas, que tienen sus particularidades por ser servicios que deben servir de manera industrial, ¿no? No es el gas y la electricidad de una casa. Bueno, todo eso son comunes, lo que abarata costos, ¿no? Y que podría tranquilamente ser una gestión estatal, ¿no? Y obviamente recaudar con eso y gestionarlo, quiero decir, dar lugar, por ejemplo, a industrias que sean de utilidad pública, que se considere que son de utilidad pública, más allá de dar trabajo o no dar trabajo, o sea negocio o no sea negocio. Bueno, se da esto en definitiva a la iniciativa privada, ¿no? Se lo vende simplemente y bueno, es el privado quien decide, bueno, qué industria conviene, qué no conviene, obviamente teniendo en cuenta simple y solamente el beneficio monetario para los inversores. Acá no había, para ser precisos, ¿no? Y no generar una confusión o tal vez caer en la significación de algo que no tiene un significado como el que se pretende. Acá no había un parque industrial, aquí había tierra. Si una privatización sería si el parque industrial público pasa a manos privadas, entonces ahí hay una privatización. Aquí había una tierra que el municipio vende, comercializa la tierra. Incluso, como un ejemplo también para que se pueda comprender, porque va a venir la discusión próximamente una vez más, La Perlita no es que está privatizado el servicio, está concesionado porque los pisos, las calles son nuestras, son públicas, están administrados por el municipio. El ferrocarril Sarmiento está concesionado porque las vías férreas son patrimonio del gobierno nacional o del Estado Nacional, más Estado Nacional en este caso, y más del Estado Municipal, es decir, es de todos. Aquí lo que se ha dado como propuesta paradigmática y cambio a nivel nacional es la participación de funcionarios de gobierno en actos decisorios de las asambleas directivas de las empresas, donde tiene una participación por ley el gobierno en las ganancias de esa empresa y que puede tener alguna incidencia en las direcciones de la empresa. YPF no es una empresa pública, es una empresa estatal que tomó el 51% de las acciones y que tiene un management privado. Eso no es público, es estatal con un management privado. Como el banco hipotecario, por ejemplo. Como el banco hipotecario. Que lo maneja Edelstein. Y eso que estuvimos en 12 años de plena convicción de correlación de fuerzas y demás, lo que estamos diciendo es que se recompuso la relación de lo público con lo privado. Es decir, lo privado le da un lugar trascendental a lo público lo toma, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, avanza en el valor público, pero el privado dice, bueno, si mientras a mí me mejore la situación y me sea beneficioso, ¿por qué me voy a oponer? Para que las discusiones que hoy se estén dando tengan algunos elementos y visos de la realidad que intentamos nosotros transmitirles a ustedes de aquí. Sobre todo en un momento en el cual las inversiones son bienvenidas, vengan de donde vengan. Y si, bueno, el banco hipotecario para funcionar necesita la inversión del Estado, desde ya que el privado no se va a oponer, si la dirección la va a seguir teniendo el privado. Bueno, el financiamiento del Procrear, que gerencia el hipotecario, sale de los fondos de sustentabilidad de ANSES. O sea, así financia el gobierno Procrear. Es decir, le está dando una participación al hipotecario que sería, para mí, necesaria, porque lo puede hacer construyendo algún método bancario, logístico, prescindiendo del hipotecario. Se le da un papel a Elstein, que es el hipotecario, que cómo no lo va a recibir el hipotecario, que ya no tiene nada que ver con aquel banco histórico de fomento de la vivienda, sino que es un banco más comercial, con una cartera de clientes que apunta a la especulación más que a la inversión. Eso es el hipotecario hoy con un tal Elstein, que también es el grupo IRSA y que maneja la mayoría de los shoppings de la Argentina, además de tener una expansión en materia agropecuaria de agrotóxicos en la Argentina, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Bueno, de festa terminamos en esto que estamos contando. Regresamos al intendente electo. Festa, ¿piensa investigar la gestión de Wes? Que es lo que prometió en campaña, y le dijo esto. En este encuentro que mantiene con Wes, porque estoy hablando, mi pregunta es transicional en términos institucionales, ¿piensa investigar la herencia? ¿Es algo que Wes le pide a usted? ¿Esto no lo toques? ¿Esto no lo mires? No, no, para nada. No me pidió nada de eso, tengo que ser honesto. Pero sí, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo que de investigar todo, por supuesto. Lo dije en la campaña y lo vamos a hacer. Nosotros vamos a investigar todo, expediente por expediente, lugar por lugar. Pero la gente nos eligió para que haya un cambio y para que seamos honestos y transparentes en esto. Y yo tengo que contarle a la gente, a todo el pueblo, qué municipio estoy heredando. ¿Con qué me encuentro en el Obrador? ¿Con qué me encuentro en la Secretaría de Gobierno? ¿Con qué me encuentro en Economía? ¿Se piensa hacer una auditoría en primer lugar? Lo vamos a hacer, ya empezamos a hacer. Ya a partir del día de hoy, mira, es la primera entrevista que estoy haciendo. Nadie sabe que hoy yo tuve una reunión con el intendente. Porque tampoco no lo hicimos ni público, digamos. Ni vos sabías que antes, te enteraste ahora. Entonces, creo que lo importante es que ya generamos esto para todos los vecinos de Moreno. Tienen que saber que ya hubo un diálogo. Esto es importante. Segundo, que una etapa que se termina. Una nueva etapa que comienza. Y esto no es que vamos a estar juntos con Mariano Güez. Él sabe que se tiene que ir, junto con su grupo técnico se van a tener que ir. O sea, hay una nueva etapa y esto es entendible. La elección la ganamos nosotros. Y es una nueva etapa que vamos a intentar que sea lo mejor posible. Nosotros creemos que tenemos una oportunidad histórica, que es reconstruir a Moreno. Y vamos a trabajar todos los días para reconstruirlo. Independientemente de lo que pase, nosotros queremos reconstruir a Moreno como sea. Él sabe que se tiene que ir junto con su equipo técnico porque la elección la ganamos nosotros. Y sí, Wes se va el 10 de diciembre. La auditoría es otro nivel de responsabilidad que asume públicamente una vez más Festa que va a hacer. La pregunta no es la auditoría, sino la siguiente. ¿Encuentra algo en la auditoría que sea irregular o ilegal? ¿Qué hace? ¿Va a la justicia o negocia? Encuentra un cabo suelto. ¿Qué hace? ¿Empieza a tirar del hilo o no? Bueno, no sé si el hilo. Ahora, el puente, el famoso puente. Aquí está, acá, para que después el gringo se despache con esto de lo ideológico, ¿no? Porque puente, acá, un puente colgante. Acá donde ya no hay más ideología, se puede decir. Por supuesto que nosotros creemos que siempre van a existir y existirán valores ideológicos, ¿no? Como nortes en nuestras vidas. Pero parece que la administración pública o el ejercicio del poder debe retrotraerse y decir, bueno, no importa lo ideológico en este momento. No interesa. De hecho, la Presidenta de la Nación, nosotros lo recordamos hace 2 meses atrás, cuando dijo, ya está esto, ¿eh? Esto es una cuestión de negocios. Bueno, si lo dice la Presidenta de la Nación, que tal vez sea la mujer con más alta ideología y con capacidad de transmisión de la ideología que tiene hoy la Argentina, por disponibilidad de estructura y demás, ¿por qué no va a decir esto Festa, que tiene que ver con verse intendente, Coppola concejal, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires? Última parte de la entrevista realizada ya. No, va a ser un poco más complejo la relación, teniendo en cuenta quizás las diferencias políticas y las miradas sobre la realidad del distrito en este caso. Ahora, nosotros vamos a tener que gobernar igual y cualquier persona sensata a cargo de un gobierno como el municipal o la provincia de Buenos Aires, tiene que pensar en el pueblo. Esperemos que esa, ya está, ya María Eugenia Vidal es la nueva gobernadora. Y es de su generación. Es de mi generación, por eso esperamos que tenga esta mirada para todos y no para algunos. Yo creo que es importante para el crecimiento de Moreno que Daniel Scioli sea nuestro presidente. También no tenemos duda de eso, ojalá que se dé en este balotaje que va a haber. Pero está claro de que bueno, las cosas se dieron así. Para nosotros fue impensado, pensábamos que Aníbal Fernández iba a ser nuestro gobernador. No se dio. Yo soy del que cree que el pueblo siempre tiene la razón, que no se equivoca. Ojalá que con el tiempo esto sea para bien. Y bueno, y si no, lamentablemente tendremos un panorama distinto. ¿Usted cree que el panorama se complicó con María Eugenia Vidal o mejoró en perspectiva de acuerdo a lo que Fernández podía ofrecer? No, nosotros obviamente que creíamos que Aníbal Fernández sea nuestro gobernador. O sea, era más fácil el diálogo. Yo he tenido dos de charlas con Aníbal Fernández y entendíamos que tenía que ser nuestro candidato, nuestro gobernador. No se dio y yo evidentemente con María Eugenia Vidal no tengo diálogo, no la conozco, no sé. Pero Coppola me dijo en una nota que quiere ser el puente entre usted y Vidal. Ojalá, ojalá. Yo ya te lo dije varias veces que veíamos Leo, y lo dije antes en la campaña, y valoro el diálogo que tengo con él. Digo, ¿no? Fue una de las pocas personas que me llamó ese día de la elección del 25 de octubre, y creo que aparte es una persona muy inteligente, también de esta generación, y creo que es una persona que tiene coherencia, con lo cual ojalá que sirva para el tiempo de Moreno que se viene, que él sea el puente. Señores, doblen a la derecha. La plata. Ahí está. La tijera para inaugurar el puente en el bolsillo. Yo no sé si sirve esto que traemos nosotros, porque esto es información. Está diciendo el intendente electo que ojalá el hombre de la derecha aquí en Moreno sea el puente con la gobernadora electa, que es de la generación de Festa, y Coppola es de la generación de Festa. Por el bien del pueblo, además. Una persona sensata, sea quien sea, esa persona, si piensa en el pueblo, tiene que gobernar bien. Tiene que gestionar con las herramientas a su disposición. Y si la derecha, esto lo digo yo, no lo dice Festa, ¿no? Por supuesto, es una interpretación, pero que si la derecha está gobernando la provincia, bueno, habrá que amoldarse a lo que ha decidido el pueblo, que nunca se equivoca, y bueno, habrá que construir y asfaltar estos puentes de conexión por el bien de todos. Bueno, queda saber cómo el Consejo Deliberante se constituye. ¿Sostendrá Walter Festa la idea y la posición que Cintia González sea la nueva presidenta del Consejo Deliberante? Estas son preguntas que me formulo. ¿Podrá ser Coppola presidente del Consejo Deliberante? Porque nadie hace un puente gratis, ¿no? ¿Usted conoce a alguien que haga un puente gratis? Las empresas cobran mucho, sobrefacturan. En política los puentes se pagan no solamente con el cargo, sino el reconocimiento que lo está haciendo Festa. Está diciendo, es una persona muy inteligente y yo siempre lo destaqué, lo cual es cierto. Estaba destacando a un ser inteligente, a un funcionario inteligente de la derecha macrista. Ya que Coppola ha dicho, yo soy Macri acá, no hay otro, soy yo. Yo me quedé en el PRO, yo banqué los embates para que no me saquen de la cancha, gané. Bueno. Hay que ver quién pone la casilla del peaje, quién cobra. Antes de ir a una tanda o a un tema musical, porque nos queda la nota de Descarrega, quiero recordarles a ustedes que debemos hacer por lo menos el esfuerzo de saber que si ganó la derecha en la provincia de Buenos Aires, puesto que ganó, se va a encontrar con una estructura que no está muy alejada en la provincia de Buenos Aires de lo que es el pensamiento metódico y neurálgico de la derecha. La empresa APSA, y aquí tenemos a Gustavo Zarza, que es un militante histórico que lo conocemos y que trabaja allí, ha dicho claramente que el proceso de vaciamiento es brutal. Eso sí, la empresa APSA, recuperada por el gobierno provincial, tiene un management privado. ABSA. SAG, Sociedad Anónima. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando se avecina la derecha? ¿Qué sería lo peor de lo que estamos viviendo? Porque puede ser interesante, es decir, yo estoy de acuerdo con que se diga que se puede estar peor de lo que estamos. Si la derecha tiene un rasgo populista, comprende el juego y se vuelve eficiente. Estamos en un soberano problema. Una dirigente de la militancia educativa, la recuerdo bien a esta docente, que cuando se le reclama a Wes lo del Fondo de Financiamiento Educativo, dijo en la Plaza Mariano Moreno, mientras Mariana Catania gritaba para que no hablara esta docente, dijo: la verdad que es increíble que estamos destacando las victorias de la miseria. La propuesta es destacar las victorias de la miseria, es decir, nos volvemos miserables. Admitimos que es esto lo que tenemos, y bueno, ha sido tan poco, pero preferimos no perder lo poco. Eso es lo que se está proponiendo hoy. E insisto, no me parece mal que se haga una campaña diciendo: miren, vamos a perder esto, pero esto es esto que estamos hablando aquí. Una parte, no es toda la realidad, es la parte que nosotros elegimos. Por eso se llama recorte informativo esto. Ahora, ABSA, a los vecinos de Casasco, cuando se llenan de mierda las calles y el único camión que desestructura está a 300 kilómetros, es una empresa pública. Les doy otro ejemplo para entender por qué reclamamos lo público, real, y no la mentira. La empresa Trébol presta servicios aquí. 6 días a la semana, 3 días a la semana, 5 días, 4, no importa, se le paga por 6. Pero en Cuartel Quinto, que es público, no hay camiones. Entonces, ¿cómo el gobierno que dijo representar los intereses públicos no puede poner camiones para que tengan los vecinos de Cuartel Quinto un servicio mejor que el privado? ¿Cómo se explica? ¿Que la nación no ayudó? Es decir, que el plan que tenía UES era 2 camiones de la Secretaría de Medio Ambiente de Nación. No tenía un plan B, ni un plan C. Bueno, no hay plan A, no hay servicio. ¿Qué provoca eso? Que muchas personas digan: el Estado no puede manejar un carajo, que vuelva el privado. Y esto es lo que se hizo en la década del 80, se entronizó en los 90, con la mayoría de la dirigencia política de este país, que hoy está en los cargos. Esto es simplemente lo que nosotros discutimos. O me va a decir algún funcionario del municipio de Moreno, y lo desafío, que están prestando un servicio mejor en Cuartel Quinto que Consorcio del Trébol, que nos afana todos los meses millones de pesos. ¿Pueden hacerlo? ¿Son capaces de hacerlo? Hasta aquí nadie lo hizo. Porque un poco de vergüenza tienen todavía. En la provincia de Buenos Aires hay 2 empresas que manejan el negocio del mobiliario escolar. Y son pocas las empresas que manejan los servicios alimentarios en las escuelas públicas. Y les quiero recordar a quienes escuchan este programa que se han votado en la Cámara de Diputados y en el Senado muchos proyectos de expropiación. Se pagó uno solo, que fue una expropiación a la inversa, donde se pagó por parte de la provincia de Buenos Aires 101 millones de pesos, de los cuales 42 millones fueron a un abogado que se llama Sapsay. Yo no tengo ningún interés en que me engañen. Quiero tener información. Vidal puede hacer lo mismo que hizo Scioli y puede profundizar lo de Scioli. Esto es alta participación del privado bajo control público. La duda es si lo público se retira. Y con inversión pública. Y es legítimo, pública. Es legítima la duda. Y es muy real tener ese interrogante clavado. El PRO, ¿tiene incidencia en lo público o dice que el privado trabaje? No, el PRO sostiene que el privado tiene que tener una altísima participación. Es decir, no soy idiota. Lo que estoy diciendo, en todo caso, es que la gestión de Scioli dejó establecida una estructura para que el PRO se beneficie de la misma. Que no le cueste demasiado llegar o arribar a ese pensamiento que se vuelve praxis. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué nos queda? Un mate, seguro. Un mate y pocos minutos. Pero vamos a poner un separador, si querés, o una tanda, lo que quieras, y ponemos dos audios de descarga, me parecen importantes. ¿Mm? Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Gracias por venir.

nos tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, un solo audio entonces, un solo audio, sí, porque yo miro el reloj y digo, todos los días llego tarde, puede ser, es una imprudencia. Descarrega. Lo escuchamos a Norberto Descarrega, tema La Perlita, el último audio, si mi memoria no falla, es el último audio, ahí está. Yo siempre digo que hay una gran diferencia entre lo que es la justicia y lo que es el derecho, y nosotros nos ajustamos al derecho, no a la justicia. Entonces, lo que corresponde desde el punto de vista del derecho, tratamos de hacerlo para ver cómo nos podemos beneficiar con tal o cual medida. Presentó un recurso de amparo, ¿vos lo conocés? Sí, sí. En un juzgado contencioso administrativo de San Martín, donde realmente no tiene ningún tipo de injerencia el juez que se manifestó sobre eso, pero que sí le dio la medida cautelar para que se pudiera presentar. Yo no te voy a contar a vos lo que son los monopolios y los oligopolios, porque son términos que tenemos bien claros, y que no se presentó otra empresa que no fue La Perlita, y hubo que declarar desierta la licitación. Y siguieron con una resolución, una ordenanza del Consejo Deliberante que les permite seguir funcionando hasta la vigencia de la próxima licitación. Al declararles desierto, a ver, había dos posibilidades. O se declara emergencia en el transporte público de pasajeros y vemos después qué es lo que pasa, o se seguía en esta transición cerca de las elecciones para ver qué pasaba y que después pudiera haber de alguna manera algún acuerdo político para resolver este tema de fondo. La razón de la inquietud y de la formulación que he hecho es si ustedes fueron con la intención de marcarle un límite a La Perlita y no pudieron, el próximo, ¿lo puede hacer? Porque si lo hace, revela que ustedes, en gran medida, o es, básicamente, elaboraron un pliego que no era tan impactante para La Perlita, incluso lo he dicho en este programa, Wes dijo públicamente, le estamos pidiendo lo mínimo, dijo el intendente Mariano Wes. Si el otro lo hace, porque fallaron ustedes, y si los que vienen o el que viene solidifica el poder de La Perlita, es que dejemos de hablar de monopolio. ¿No? Dejemos hablar de monopolio, porque si no se puede, es decir, el mensaje me parece que es preocupante. De hecho, ¿no? De hecho se ha puesto en la ordenanza fiscal y tributaria un canon. Sí, es una tasa. Una tasa, sí. De por cada vehículo habilitado para el transporte comunal. Y tengo entendido que La Perlita lo está pagando eso. ¿Ya lo está pagando? Lo está pagando. Ah, si lo empezó a pagar, bueno. Ahí me está dando una buena información de Carpio. Yo no sabía que lo estaban pagando. Yo tengo entendido que lo ha empezado a pagar. Bueno, son mediaciones, interpretaciones. Se está ajustando a derecho entonces. Claro, lo que quedaría pendiente es el problema de del canon que debería pagar por la concesión. Sí, bueno, es un pliego, otro pliego. Que eso. Sentar un precedente de eso en la provincia de Buenos Aires no afectaría solamente a la Perlita. Y otro municipio lo podría hacer. Todos los municipios harían exactamente lo mismo. Bueno, la perrita, tema a resolver por el próximo gobierno del intendente Walter Festa y el nuevo Consejo Deliberante, con las composiciones de bloques que ya hemos dicho y algunas sorpresas que se pueden producir. Vamos a culminar el programa de hoy recordándoles que desde el 7 de octubre las compañeras del Patronato de Liberados bonaerenses, Sede Moreno, están de paro. Están con medidas de fuerza porque falta personal, hay pérdida de gas, agua no apta para consumir, programas sociales urgentes para la población. ¿Cómo es el Estado presente o la inclusión? Y esto hay que decirlo para ser honestos, hace años que reclaman. Antes estaban en el edificio pegado a FM Latina, lo cual no había ninguna posibilidad de privacidad, de respeto por el otro, ni para las trabajadoras ni para los liberados. Entonces pasamos. Dos oficinas y una cocina. Y una cocina. Se atendía en la cocina. Y pasamos a esta situación donde, repito, falta de personal, pérdida de gas en el edificio, en el garage, agua no apta para consumir, programas sociales urgentes para la población. Es el Patronato de Liberados bonaerense. Falta de servicio de limpieza. ¿Mm? ¿Se acuerdan que el diputado Ricardo Vago, diputado provincial del Partido Socialista, visitó el Centro de Prevención de Adicciones, el CPA, que funciona en el mismo espacio donde está una de las oficinas, una de las sedes del Patronato de Liberados, ¿no? Un psiquiatra para no sé cuántas cantidad de personas. O sea, un psiquiatra para 3 municipios, 4 municipios. No hay prevención, sino que los jueces derivan los casos judicializados de las personas que son proclives a las adicciones o que tienen que soportar el flagelo de las adicciones con todo lo que esto entraña. Esto es la provincia de Buenos Aires. Lo cuento porque si tuvieran coraje algunos, dirían que tras una reunión muy importante realizada en la localidad de La Plata, dirigentes encumbrados, históricos y jóvenes del peronismo, con sus versiones, dijeron: ¿cómo sostenemos la candidatura de Scioli si la gestión en la provincia es pésima? No creo que tengan coraje. Menos una coyuntura como esta, porque si llegan a decir eso, le están haciendo el juego a la derecha. ¿Ok? Las políticas sociales que debido al vaciamiento contradicen una y otra vez la letra escrita, ¿no? Las leyes que supuestamente estarían para defender y garantizar los derechos de la niñez, los derechos de los liberados, ¿no? Porque tienen el cupo que supuestamente deben cumplir las municipalidades en relación a el empleo que hay debían una ley, dar. ¿No? Hay una ley que no se cumple y que nadie parece tener ningún interés en que se cumpla. Uh-huh. Y esto tiene que ver con, bueno, cómo hace este progresismo de Daniel Scioli en la provincia para, bueno, tener leyes de vanguardia a nivel mundial y, bueno, y continuar con una provincia, no sé si cómo caracterizarla, pero que obviamente vulnera día a día los derechos humanos, hablando de los liberados, de los niños, de las mujeres. Cosa que hemos hablado una y otra vez en relación a la ausencia de herramientas concretas para llevar adelante lo que dice la ley. Bueno, nos tenemos que ir. Un dato más que es informativo. Imaginemos un gobierno de Macri, con todo lo que esto puede representar y significa. Lo que tendría que hacer hoy el gobierno nacional, porque tiene el poder, la fuerza, la decisión y hasta el relato o la prédica, es mandar urgentemente algo que se pidió desde sectores progresistas desde hace tiempo, que la asignación universal por hijo sea ley. Si Cristina Fernández de Kirchner puede hacer un enorme aporte a lo que ella misma define como conquista de derechos, que la asignación universal por hijo sea ley. Porque la confusión está situada en el proyecto de movilidad de la asignación universal por hijo, ajustada a esa movilidad jubilatoria, que también es ley. semestralmente se ajusta, pero es un decreto. Y lo debería hacer el kirchnerismo, porque como ha dicho mi compañero en el Congreso Nacional a partir de diciembre, el kirchnerismo tiene poder. Y si hay una realidad cierta, concreta, es decir, lo concreto es lo que hoy tratamos de decirles a ustedes. Mire, Festa está diciendo que ojalá que el puente sea Coppola. Festa, la izquierda, Coppola, la derecha. ¿Qué dice? Ojalá, es muy inteligente. Qué bueno que sea el puente. Lo concreto es esto. Lo otro, bueno, forma parte de la vida política, si quieren ustedes. Cristina Fernández de Kirchner debe enviar urgentemente al Congreso Nacional una ley, un proyecto de ley. Hay varios, pero si lo quiere hacer la Presidente, proyecto de ley para que la asignación universal por hijo sea ley. Porque si gana Mauricio Macri y se le ocurre con un decreto borrar el decreto, lo borra. ¿Para qué le vamos a dejar esa posibilidad? La pregunta es esa. ¿Por qué le dejamos capacidad instalada para que puedan provocar lo que muchos dicen que no van a hacer, pero potencialmente si la coyuntura marca que la crisis es importante, ¿por qué lo vamos a hacer? No es muy difícil, salvo que se negocie con la pobreza y se administre la pobreza, ya no hoy, sino mañana. Son simples preguntas que nos formulamos aquí y decisiones que realmente se esperan. No porque cambie mucho el asunto respecto a la pobreza e la indigencia, sino porque, aun cuando sea poco, si quiere usted, es un derecho. Y le da derecho a cualquiera, sin esperar del puntero, el gerenciador, es un derecho. Entonces yo voy con esa ley porque aquí está garantizado mi derecho, aunque se cagan en las leyes, no importa, no es ese el punto en este momento. No es eso. Pero hágalo. El kirchnerismo tiene que hacerlo. Tiene la fuerza, los números, pero además, y cierro con esto, ¿sabe qué bien le haría a la candidatura de Scioli que Cristina Fernández de Kirchner diga, esto es ley? ¿Lo hará? Si no lo hizo antes, ¿lo puede hacer ahora? Nos vamos. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes, haciendo Recorte Informativo. Chao. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.